exactamente. Por última vez, los chicos han callado. Advertencia del cirujano de tu oído. Lo que vas a oír ahora es Underground. Si no te gusta el reggae, pues bótate aquí y vete para la playa, pero con un G-Tripa que te ven ahora. Reggae, pues bótate aquí y vete para la playa, pero con un G-Tripa que te ven ahora. Con Vicky Vicky para que aprendan con mi. Con Vicky Vicky para que aprendan con mi. Con Vicky Vicky para que aprendan con mi. Con Vicky Vicky para que aprendan. El que diga que no le meto, que me lo sostenga. Ey, coja, vaya. Venga, si quieres pues tenga, una encima al otro a lo yenga. Hoy está con una leyenda, tírate un paso, despacio. Ey, ¿qué le echaste a ese vaso? Que estás bailando de una manera que si así cocinara, jurao me caso. Como los 90, pa' que aprenda. Como los 90, pa' que prenda, prenda, prenda. Como los 90, pa' que aprenda. Pásame, toma mi brazo. Tranquila, aquí tú eres la ley, yo te hago caso. Traje un perreo así porque estaban escasos. Y ese culazo baila los 14 cañonazos. Como los 90, pa' que aprenda. Como los 90, pa' que aprenda.